cuando decimos hacia otra economía, indudablemente decimos hacia otro tipo de formas de producción y de consumo, otro modo de producción, digamos, realmente no compatible con este modelo extractivo y devorador, digamos, que estamos teniendo, que toma como eje el agronegocio y la minería, digamos, ¿no? Entonces estamos diciendo que estamos buscando otras formas de vivir, otras formas de vincularnos, otras formas de relacionarnos y otra forma de construir esto que es la economía, que es la forma en que los seres humanos resolvemos nuestras necesidades. Entonces, bueno, hay que ponerse a pensar alternativas para que realmente tengamos un mundo que sea sostenible, digamos, y podamos heredárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos.